Te bendecimos, Dios, te damos toda la gloria, te damos gracias, Espíritu Santo, por esta tarde gloriosa, porque estamos en victoria, Señor, como ese coro, Dios mío, Padre amado, Señor, que estábamos escuchando en este momento, Dios, estamos en victoria, Señor, a pesar de que hayan dificultades en el camino, Señor, estamos en victoria, Padre amado, porque una luz resplandece, porque tú nos levantaste para resplandecer en este día, Señor, a ti te damos gloria, Padre amado, Señor, presentamos la comunidad lo más alta, Padre amado, Señor, Padre, que en este momento, Señor, estas ondas radiales, Padre amado, Señor, a través de estas bocinas, Padre amado, están escuchando, oh Dios mío, Padre amado, una palabra, Señor, que han de ser edificando, Dios mío, los corazones, tú a través de ella, Padre, a través de estos alcances, Dios mío, de estas bocinas, Señor, Padre amado, te damos la gloria, Dios mío, Jehová, Padre, Dios mío, mira las vidas que a distancia puedan escuchar esta voz, Señor, Padre, que tú sanes, Dios mío, Padre amado, si hay alguna dificultad, Dios mío, de salud, Jehová, oh Dios mío, que tú pongas tu mano de salud, Dios mío, Padre amado, sobre la comunidad de lo más alta, Señor, y tú puedas traer paz a los corazones, Señor, liberación, Dios mío, gozo, fortaleza, Padre, que tú puedas traer paz, Señor, Padre, en tus manos yo deposito esta comunidad, Dios mío, Jehová, donde está anclada esta emisora como llama de fuego a tu vida, Jehová, Padre, bendecimos, Dios mío, en el nombre de Jesús, oh Dios mío, que seas tú bendiciendo, Padre amado, porque yo nada tengo que dar, Señor, eres tú, Dios mío, el que bendice, Señor, nosotros somos portadores de tu gloria, Jehová, Padre, te pedimos por los presidentes de esta emisora, Dios mío, que tú le bendiga a nuestro hermano Canaima, a su amada esposa, Dios mío, Loren, Señor, Padre amado, tú conoces todas sus situaciones, Jehová, tú conoces, Dios mío, Padre amado, que tú eres el que pelea por ellos, tú eres el que sabe su entrada y su salida, su acostar y su levantar, te pedimos, Dios mío, que tú bendigas a su familia en el nombre de Jesús, a ti te damos la gloria, Jehová, a ti te damos la honra, Padre amado. Señor, gracias por la audiencia, Padre, por este grupo de hermanos, Dios mío, que nos están sintonizando en este momento, Señor. Padre, a ti te damos la gloria, bendícelos, Jehová, que esta palabra que hoy tú traes, Señor, a nuestra vida, Padre, pueda ser edificada, pueda ser edificante, Dios mío, Señor. Oh, Dios mío, yo te pido también por los que nos escuchan a través de la línea telefónica, Señor. Ay, Dios mío, a ti te damos la gloria. Señor, a los que nos escuchan a través de este alcance de la bocina, Dios mío, Señor, seas tú, Dios mío, Padre amado, de verdad, Señor, seas tú obrando, Jehová, oh, le pedimos a los que nos escuchan que también nos pueden llamar, oh, a través de las líneas telefónicas al 787-44-9981 y a través de la línea también de teléfono para escuchar esta predicación más cerquita ahí en su hogar a través del número 716-748-0172. A ti te damos la gloria, Señor. A ti te damos la honra, Padre. Gracias por este privilegio que tú nos concedes de estar en este día, Señor. Un miércoles, Padre amado, lleno de paz para mi vida, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Pues Dios bendiga, gloria al Señor. Esta es tu hermana Isabel Santiago para la gloria y la honra del Señor, amado, porque hace unos años atrás, gloria al Señor, como así como 12 años, pues a Dios le plació, amén, sacarnos, gloria al Señor, de ese mundo de delito y de pecado donde ya para el hombre ya yo no iba a tener más recursos, yo no iba a tener vida, pero a Dios le plació que nuestro nombre todavía esté activo, amén, en el registro demográfico y esté inscrito en el libro de la vida, gloria al Señor. Así que a Dios le damos la gloria, el Espíritu Santo, le damos gracias a Jesús por ese sacrificio en la cruz del Calvario, amado, porque vivíamos una vida de espalda a Dios, pero qué bueno es que la misericordia del Señor son nuevas cada mañana, y ese 2, oiga, amado, ese 4 de julio, Ese 4 de julio, mientras Puerto Rico festejaba, había una vida en agonía, pidiéndole socorro, pidiéndole al Señor que tuviera misericordia, y Dios llegó en medio de aquella algarabía, en medio de aquellas festividades de un 4 de julio, llegó a mi vida, y por eso hoy le damos las gracias al Señor, porque mire, Dios es bueno, bueno, bueno. Así que Dios bendiga a los que nos están sintonizando, a los que nos pueden ver a través de la internet, a los que nos puedan estar escuchando a través de las líneas telefónicas. Gloria al Señor. A mi familia, Dios le bendiga. Gloria al Señor, amén. Y yo no puedo dejar de adorar. Yo no puedo dejar de adorar, porque ese es el motor, amado. Eso es lo que impulsa mi vida. Gloria al Señor, a seguir hacia adelante. Gloria al que vive, amén. Y por eso es que nosotros adoramos a un Cristo de poder, porque Dios nos ha hecho bien. Dios nos ha hecho bien, y yo creo que no hay ninguna de las personas que nos puedan estar escuchando que pueda decir lo contrario, que no le ha hecho bien Dios, amén, porque Dios tiene planes de bien para cada uno de nosotros, y eso es lo que nosotros ministramos, eso es lo que nosotros exhortamos, amén, y esa es la palabra que Dios ha puesto, que aunque esta palabra, como muchos le llaman, que pueda ser una palabra fuerte, la que Dios pone en mí, gloria al Señor, pues mire, este es la palabra que Dios pone en mí, y es la que yo tengo que llevar, porque yo no puedo predicar la que predica el otro, amén. Yo tengo que predicar lo que Dios nos da, gloria al Señor. Así sea fuerte, porque es la que me mantiene hoy donde yo estoy. Porque si Dios tratara conmigo de otra manera, créanme que yo no estuviera donde yo me encuentro en este momento, gloria al Señor, y a donde Dios me lleva. Así que usted reciba la palabra. Y lo que no le edifique, mire, échelo a un lado. Gloria al Señor, no se turbe su corazón, amén. Así que en esta tarde le damos gracias al Señor, a nuestro hermano Canaima, a Loren, por tenernos acá, gloria al Señor, por las puertas que Dios sigue abriéndonos, gloria al que vive. En esta tarde, ¿verdad? Pues queremos ministrar bajo la palabra del Señor, ¿verdad? Que se encuentra en Josué, capítulo 3, bajo el tema desierto o Jordán. Tú decides. Esa es la administración que vamos a estar trayendo en esta tarde. Desierto o Jordán, tú decides, gloria al Señor. Y la palabra se encuentra en el capítulo 3 de Josué. Vamos a estar saltando unos par de versículos, amén. Quisiera dar lectura a todo el capítulo. Y como yo creo que tengo tiempo, gloria al Señor, ya que hoy pues nuestras hermanas que iban a estar con nosotros pues tuvieron otro, ¿verdad? Otros asuntos de importancia también, amén. Otros compromisos, nuestra hermana Lloyd, así que Dios la bendiga. Y nuestra hermanita Grace, que iba a estar hoy cantando, adorando al Señor aquí en vivo, pues no pudo estar con nosotros, pero también es una joven que Dios ha puesto en nuestro caminar, y aquí ella es bienvenida cuando ella guste. Y nuestra hermana Lloyd, de igual manera. Así que las amo, gloria al Señor. Y también, pues no quiero pasar por alto, antes de dar lectura a la iglesia a la cual pertenezco, amén, a mis pastores, gloria al Señor. La iglesia Eres el Fuego que me quema, de la venida de Diego, gloria al Señor, número 774, gloria al Señor. Y allí pues estamos en los hartos de aquel local, gloria al Señor, donde es una tienda, amén, de suministro, ¿verdad? Que le suministran a todo un poquito de todo lo que hay, pues a todo el que va allí, ¿verdad? No estamos promocionando el negocio, sino para llevarle, gloria al Señor, a un lugar específico, amén. Pues estamos en los altos de este local, gloria al Señor, y allí está pastoreando a una comunidad de fe, amén, los pastores Luis del Valle y nuestra pastora Iliana Herrera, gloria al Señor. Así que Dios bendiga a estos pastores junto a su hijo Misael Rolón, gloria al Señor, que no queremos pasar por alto a Misael, porque también es parte de la familia pastoral, y cuando Dios llama a una familia pastoral, pues algo va a salir también, un pastorcito. Gloria al Señor. Yo le dije a Misael hace poco y él se sorprendió y me miró. Y como yo hablo así en las cosas sobrenaturales, yo le dije, Misael, aunque tú no lo entiendas ahora, pero Dios te lleva a un ministerio evangelístico. Él me miró, se sorprendió, me miró a través de sus lentes, gloria al Señor. Y aunque yo no lo vea, pero cuando Dios habla, se cumple, amado. Le dije que estudiara la palabra del Señor, que se metiera con Dios, porque Dios va a sacar un evangelista. Siempre y cuando nosotros nos dispongamos a hacer la voluntad del Señor, amado, porque Dios nos ha llamado a nosotros con un fin, gloria al Señor. Pero depende de nosotros, iglesia, usted y yo, que nosotros atesoremos, los amigos de la comunidad, gloria al Señor, que nosotros atesoremos la palabra del Señor y le creamos a Dios, amén. Que cuando Dios habla, mire, se va a cumplir, gloria al Señor. Yo no sé si a los amigos que nos escuchan a través de los alcances de las bocinas, mire, Dios le ha hablado en algún momento, mire, usted no se turbe. Usted crea lo que Dios le habló, créalo, aunque usted lo vea tarde, aunque usted lo vea muy distante, gloria al Señor. Cuando Dios habla, mire, espérelo, confíe en el Señor porque va a darse, mire, eso se va a dar, gloria al Señor. Yo no sé si Dios le ha prometido a usted que va a tratar con sus hijos, que va a tratar en su matrimonio, que va a tratar con su salud. Mire, confíe en el Señor, amén. No desmaye, gloria al Señor, porque ciertamente usted va a recibir lo que Dios ha prometido, gloria al Señor. Pues vamos a dar lectura, gloria al Señor, porque que siento un bombardeo del Espíritu Santo, amén. A través de, uy, santo, poderoso, a través de esta cabina hay algo que está fluyendo muy bonito, gloria al Señor. Y en un momento dado, y yo lo hago para exaltar las grandezas del Señor, mira, amado, no para vanagloria, sino que cuando Dios te habla, Dios te da seguridad. Y el Señor me decía, enfócate en mi palabra. Desenfócate de la mirada de los hombres, porque que muchos estamos muy pendientes a cómo nos ven los hombres, amén. Y yo no sé si los que nos están escuchando, mira, acá yo no tengo un monitor donde yo vea los comentarios, lo que usted está chateando, amén, sus textos. Yo no estoy viendo nada, gloria al Señor, los mensajes que usted nos manda de cariño o aportando a la palabra, pero no deje de llamarnos, gloria al Señor, al 787-444-9981. También nos puede enviar tu petición de oración. Mire, yo conozco un Dios que contesta, amado. Yo estoy viendo cosas sobrenaturales y todavía yo no he cruzado a donde nos vamos a estar próximamente, llegando a Miami, gloria al Señor. Y créanme que ya Dios está moviendo las vidas allá para bendecirnos, gloria al Señor. Ya Dios, mire, sin yo estar allá, lo testifico para la gloria y la honra del Señor. Allá en Miami, donde vamos a estar residiendo, gloria al Señor, ¿verdad? Lo hago público porque el Dios es un Dios de orden, Dios es un soberano. Dios me ha confirmado esta salida mía hacia Miami, ya que nosotros venimos de Miami, gloria al Señor, y tenemos que volvernos allá para la gloria y la honra del Señor, lo digo, amén. No es que estamos huyendo, no. Mire, piense el hombre lo que quiera pensar a mis espaldas. Yo sé que la voz de Dios es la que me ha hablado, la que me ha confirmado de diferentes maneras, gloria al Señor, y nos basta con saber de que Dios está en el asunto, amén. ¿Sabe qué? Que allá hoy nos llaman, gloria al Señor. No sé por qué tengo esto, que trae esto, pero yo hablo las cosas claras y que sean claras en el Espíritu, amado, que usted entienda que cuando Dios hable es para ministrarle a una vida, gloria y honra al Señor. Pues hoy me llama una hermana de Miami, gloria al que vive, y me dice, Isabel, estoy muy contenta. Y yo le digo, qué bueno, tu alegría me impacta a mí también, amén. Y yo le digo, déjame saber cuál es tu alegría. Me dice, Isabel, Dios nos ha suplido unos muebles, mesa para el TV. Y yo, qué bueno, gloria al Señor. Y yo no entendía por qué Dios me estaba dando otros muebles si yo los que tengo están muy buenos. Y cuando estábamos metiendo toda la mercancía en la guagua, una donación que le hicieron a la iglesia, y en Miami pues hay muchas personas, ¿verdad?, que están económicamente, están muy bien, gloria al Señor. Y esta persona pues llamó a una de las hermanas de la iglesia y le deja saber que quieren donar este equipo, gloria al Señor. Y ellos no entendían por qué ellos no necesitan la iglesia, pues los hermanos estaban bien, gloria al Señor, que ellos no pensaban en nadie. Y de momento esta hermana sacó un grito, como ella me lo cuenta, se lo estoy trayendo, amén. Isabel, y ella me dice, ¿y por qué tú me mencionaste a mí? Isabel, porque eso es para ti, el Señor dijo que era para ti. Yo dije, wow, mire, yo estoy muy contenta, gloria al Señor, porque yo sé que ya voy a tener donde sentarnos, gloria al Señor, y ¿verdad? Y a eso le damos la gloria al Señor, le damos honra al Señor, porque ya Dios me está dejando saber, voy a estar contigo. No te voy a desamparar, gloria al Señor. Y esa es nuestra confianza, que cuando nosotros le somos fieles al Señor, mire, Dios va a obrar, gloria al que vive. Por aquí está nuestra pastora Iliana. Gloria al Señor. Dios te bendiga, pastora. Estamos testificando de las grandezas del Señor, de las cosas hermosas que Dios hace. Amén. Como Dios nos está ya supliendo sin aún llegar. Gloria al Señor. Y a eso es que le damos la gloria a Dios. Pues mira, vamos a empezar con la palabra que Dios nos ha dado en este día. Gloria al Señor. Desierto o Jordán, tú decides. Dice la palabra del Señor en el capítulo 3, versículo 1, a la gloria del trino Dios. Amén. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán. Y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldré de vuestro lugar y marcharé en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2,000 codos. No os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará maravillas. Porque hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo: cuando hayáis entrado el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad la palabra de Jehová vuestro Dios. Voy a seguir dando lectura. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al ateo, al heveo, al fereceo, al jerjeseo, al amoreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Gloria y honra al Señor. Padre eterno, te damos gloria, gracias por esta palabra, gracias te damos por los hermanos que están hoy atesorando esta palabra, Señor Padre, esta palabra como así tú nos las has de dar, Dios mío, que sea de bendición a cada uno de nosotros en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, Dios mío, ministre en esta tarde, Señor, a través de esta palabra poderosa, una palabra que tú, Señor, has puesto muy profundo en mí, Dios mío, la cual me ha de hablar a mí, a mis hermanos y a los amigos de la comunidad Las Lomas, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Gloria y honra al que vive. Óigame, amado, gloria al Señor. Estamos hablando en esta tarde bajo el tema: desierto o Jordán, tú decides. Gloria al Señor. Vemos acá, gloria al Señor, cuando nosotros nos vamos a la historia, nos vamos a la palabra, gloria al Señor. Oye, mi amado, yo esta palabra, cuando el Señor me dé esta palabra, me la da a través de un sueño, yo podrá, mire, posiblemente me dirán la soñadora, pero es como Dios trabaja conmigo, gloria al Señor, amén, ya que Dios me habla en el sueño, gloria al Señor, Dios me revela grandes cosas, amén, mientras mi carne duerme, mi espíritu está presto a recibir la instrucción de Dios. Yo no sé cómo Dios trabaje con usted, pero Dios trabaja de diferentes maneras, y una de las maneras, cuando Dios quiere hablar a mi vida, gloria al Señor, ya sea me da una visión o me da su revelación a través de mi descanso corporal, gloria al que vive. Y yo, gracias, Canaima, gloria al Señor. Ay, mi bella y mi preciosa, Dice aquí que Dios te bendiga, Titi. Dios te bendiga, mi princesa. Mireza, Moris y Camila, le amamos. Gloria al Señor. Estamos escuchando desde el tapón. Amén. Pues síganse gozando en este tapón. Vayan con mucho cuidado porque hay palabra de Dios. Gloria al Señor. Y ahorita yo compartiendo con mi cuñada Moraima, hablábamos de esta grandeza. Amén. Y ella es maravillada. Y yo más maravillada porque quién diría que íbamos a estar en esto. Amén. Gloria al Señor. Y en las cosas que Dios nos va a dar. Gloria al Señor, pues yo en el sueño veía un grupo de personas que se sumergían en las aguas y esperando que escuchar ellos debajo de las profundidades de aquella agua, ellos esperaban la instrucción que a través de un sonido, de un silbido, ellos poder salir de aquellas aguas. Y yo digo, Señor, ¿qué es lo que tú me quieres decir, Padre? Porque cuando hablamos de agua podemos traer diferentes ilustraciones, pero ¿a dónde tú me estás llevando, Dios? Y rápidamente, óigame, amado, mientras mi cuerpo descansa, el Señor me llevaba al Jordán, gloria al Señor. Yo digo, ahora estoy entendiendo, Dios mío, Señor. Ahora yo estoy entendiendo que tú lo que quieres es que yo hable del Jordán. Pues, ¿qué era lo que estaba pasando en aquel lugar? Nos dice la palabra que Josué recibe la instrucción de Dios que se levantara de mañana, gloria al Señor, él y todos los hijos de Israel, y que partieran de Sittim. Cuando hablamos de Sittim, estamos hablando, ya que cada lugar registrado en la palabra se le daba un nombre, pero a ese nombre se le daba una connotación, un significado, por qué le ponían ese nombre y qué representaba ese lugar. Pues sabe que cuando hablamos de Sittim, estamos hablando de un último lugar, gloria al Señor. Y ese era el último lugar que debía de estar ese pueblo. Era un lugar desértico, un lugar seco, árido, donde no había vida, donde Dios allí había trabajado con estas personas, donde aquellos descendientes de Israel, aquel pueblo judío, por la desobediencia, muchos de ellos no pudieron conquistar, llegar a este lugar donde se encontraba ahora esta generación, donde se encontraba ahora estos descendientes de aquellos padres desobedientes, y este pueblo, el que iba a cruzar el Jordán, pues nunca antes habían experimentado lo que experimentaron estos padres, gloria al Señor. Por eso cada uno de nosotros tenemos que tener nuestras propias experiencias. Nosotros no podemos vivir por las experiencias de los demás, amado. Nosotros tenemos que acercarnos al Señor, óigame, amado, con nuestras propias experiencias, con la revelación de Dios, qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Nosotros no podemos dejarnos llevar por el que me dijeron, por el que yo escuché. No, qué relación tú tienes con Dios, qué es lo que Dios quiere para tu vida. Gloria al Señor, amén. Y claro está, siempre Dios tiene mentores, siempre Dios tiene líderes, Dios tiene pastores. ¿Para qué? Para encaminarnos, gloria al Señor, como le tocó en este momento a Josué. Y aquel lugar era el último lugar de aquel pueblo. Aquel pueblo tenía que desprenderse de sus raíces, tenía que desprenderse de su cultura, tenía que desprenderse de su actitud como nosotros hoy en día, amado. Mire, Dios nos habla a mí primero, que esta palabra está saliendo de lo más profundo de mi ser. Esta palabra tiene que hacer estragos en mi vida. Esta palabra tiene que hacer una renovación, una transformación en mi vida primeramente, porque no he hecho predicarla de aquí para afuera. Y yo qué, no. Esta palabra tiene que hacer un eco en mi vida, amado. Esta palabra no puedo lanzarla de aquí para allá. Y yo qué, no. Esta palabra tiene que transformarme. Esta palabra me tiene que renovar. Nos dice la palabra, gloria al Señor, amado. Nos dice la palabra en Romanos 12:2. No conforme a este siglo, sino transformar por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mire, nosotros tenemos que ser renovados cada día, renovar todos estos pensamientos que se alojan como se alojaron en este pueblo. Este pueblo estaba observando, amado, ese escenario, ese panorama, gloria al Señor, amado, ver la naturaleza en toda su creciente, gloria al Señor. Era tiempo de la siega, amado, y este río, en tiempos de la siega, este río, mire, era un río caudalado. No te estamos hablando de una charquita, de una quebrada, no. Gloria y honra al Señor. Mensaje de texto. Oración por mi matrimonio y por... Ok, por Miguel, está retenido. Estaremos orando ya mismo, Miguel. Déjame traerte un poquito de la historia de la palabra para así ir cogiendo impulso. Amén. Gloria al Señor. Ya que no tenemos bosquejo y es todo lo que Dios nos va dando en el día, nos va administrando en el hogar, nos va administrando de camino. Esto es día y noche. Esto es un bombardeo del Espíritu Santo, amado, para traernos esta palabra que hoy nos Dios nos quiere hablar a nosotros. Amén. Y se canamasai. Oye, mi alma adora al Señor. Y vemos acá que este escenario, oiga, amado, un escenario incierto. Estas personas nunca antes nos registra la palabra que habían caminado por ese lugar. Que este río, un río muy acaudalado, este río, que, mire, esto era un río. El río Jordán tenía 4 aberturas, 4 desembocaduras. Este río tenía 4 lugares donde estas aguas, oiga, amado, se cruzaban de un lado a otro. Pero la palabra nos registra cuando este río descendía de lo alto. Este río, oiga, amado, descendía de lo alto del Golán. Gloria al Señor. Era el monte, el mon, gloria al que vive. Y en ese lugar era un lugar donde en muchos tiempos atrás fue un lugar de refugio para los asirios, los levitas. Tuvieron un momento dado en aquel lugar. También el pueblo, cuando moría un familiar, llegó a ser un lugar de que había ¿cómo se dice? Provisión. Era un lugar fructífero, gloria al Señor, pero llegó un momento dado que aquel lugar se puso un lugar seco, árido, donde únicamente ya se usaba, ya no se podía pastorear en aquel lugar, ya no era una ganadería, gloria al que vive, ya que ellos tenían, llegó un momento dado que era una ganadería donde se producía leche, donde ellos comerciaban con la leche. En aquel lugar era un lugar, mire, era un lugar que era de bendición para el pueblo. Pues sabe que lo que pasa, que llegó un momento dado que ahí el pueblo, pues ya no había lugar, y ellos aquel lugar lo usaban para enterrar, era un lugar de destierro, gloria al Señor. Y el significado de lo alto de Golán, gloria al Señor, es un lugar circuito, un lugar circular, era un lugar de destierro, amado. Entonces esas aguas que bajaban acaudalada en este tiempo eran unas aguas que desbordaban todas aquellas orillas, se desbordaban. Entonces, ¿qué pasa? Que el pueblo de Israel está frente a este escenario. Entonces ellos tenían la decisión, por eso el tema que Dios nos ha dado, desierto o el Jordán, tú decides. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que a la hora de cruzar, nos ponemos a meditar, gloria al Señor, esas inseguridades, esas dudas de que si podemos, que si no podemos. Por eso este es tu Jordán, porque hoy por hoy, yo sé que tú no te vas a ir a cruzar un río acaudalado, sino esto es en el Espíritu, amado. ¿Qué río tú tienes de frente que te ha detenido? Gloria al Señor. Este río había detenido ese pueblo, pero este pueblo decidió escuchar la directriz de su líder ahora, que era Josué. Pero mire qué maravilloso es esta palabra, iglesia, mis amigos, mis hermanos. Esta palabra nos registra que hubo una orden desde el cielo, que al pasar el arca, que el pueblo tuviera una división. Mire, esto es poderoso. Que tuviera una división de 2,000 codos, gloria al Señor, que hubiera una separación entre el pueblo y la presencia de Jehová, que el arca no podía, ellos no se podían acercar al arca. Entonces, cuando hay una separación, ¿sabe qué es lo que pasa? Que el pecado separa al hombre de Dios, separa al hombre de la presencia del Señor. Por más que nos queramos acercar, ¿sabe qué? Que tenemos que despojarnos, amado, de toda carga, de todo peso, de todo pecado, gloria al Señor. ¿Para qué? Para poder ver la gloria de Jehová, para poder ser manifestada esa gloria de Jehová. Nosotros tenemos que despojarnos. Y este pueblo se tenía que despojar de todas esas costumbres de Egipto, de todas esas costumbres de ese pueblo pagano, gloria al Señor, de todo lo que ellos habían adquirido, gloria al que vive. Entonces, ¿qué pasa? Que estos hombres caminaban por lo que veían. Ellos no caminaban por fe. Estos hombres tenían que ver este pueblo. tenía que ver de la grandeza de la manifestación del poder de Dios, porque sus padres vieron cómo el Señor había dividido el mar rojo, gloria al que vive, cómo ese pueblo pudo pasar en seco, amén. Entonces ahora ellos tenían que experimentar sus propias experiencias, porque ellos habían escuchado, ahora se estaba el Dios del cielo, el Dios de la creación manifestando en todo su esplendor a este pueblo. Entonces, ¿qué le dice? Mira, te voy a engrandecer. Esa fue la primera palabra que se le dijo a Josué bajo su liderazgo. Anterior le había dicho, esfuérzate y sé valiente. Y se lo repitió y se lo recalcó una y otra vez, porque no era tarea fácil lo que Josué iba a emprender. Ahora el Señor le hace una promesa, amado. Le deja saber, mira, te voy a engrandecer desde este día. ¿Por qué? Porque el pueblo tenía que tener confianza. El pueblo se tenía que acercar a Dios. Dios quería acercar a ese pueblo nuevamente. Era un pueblo que no le conocía. Ahora este pueblo tenía que acercarse a Dios. Y a través de este líder tenían que tener confianza en acercarse a Dios. Este hombre era el precursor. Este hombre era el líder que Dios había escogido para atraerlo. A través de esa palabra que Josué impartía diariamente, estos hombres escuchaban la palabra, ya que no la tenían como la tenemos nosotros. Óigame, amado, que por todas partes estamos escuchando palabra de Dios. Óigame, amado, ya hasta a través de las alabanzas Dios nos ministra. Pues ¿sabes qué? Que ellos no tenían ese privilegio el cual tenemos nosotros. Gloria al Señor, que tenemos la palabra de Dios y Dios nos habla. Yo le decía hoy a mi cuñada, esta palabra en la Biblia, lo que le llaman la Biblia, puede ser un libro para X persona. Depende de las manos que caiga este libro. Es que se le va a dar el valor y la importancia. Y Dios le va a revelar a través de esta palabra qué es lo que quiere para el hombre. Muchas personas la toman, pero no la entienden porque no la saben usar. Mire, esta palabra hay que relacionarse con ella. Hay que relacionarse con el Dios de esta palabra. Y Dios le estaba dejando saber a este pueblo que ahora había que relacionarse. Entonces le estaba dejando saber que era necesario cruzar ese Jordán. ¿Sabe qué? Que es necesario descender ahora a las profundidades del Espíritu Santo. Es necesario ahora establecer lazos con el Espíritu Santo. ¿Sabe qué es lo que pasaba con ese pueblo? Que llega un momento, yo no sé si a usted le ha pasado, que es el momento de emprender algo. Mire, cuando, ¿sabe qué? Que cuando cruzamos el Jordán, estamos hablando de pasar a otro nivel. Cuando estamos hablando de cruzar el Jordán, ¿sabes qué quiere decir cruzar el Jordán? Desprendernos. Mira, tenemos que desprendernos de las cosas pasajeras, de las cosas que están atrás, de esas actitudes, de esa manera de nosotros pensar, de que no podemos, que estamos en fracaso, que no lo vamos a lograr, esa duda, esa incertidumbre que no te van a dejar cruzar el Jordán espiritual que tenemos de frente, amado, que no lo vamos a conquistar, que no lo vamos a lograr, que yo no tengo palabra, que yo no tengo, no, mire, amado, esto es un compromiso con Dios, no con el hombre. Cuando Dios llama, Dios capacita. Yo hablando con mi cuñada, porque eran unos temas que tenían, o quién pensaría que hoy yo iba a traer una palabra sin instituto, sin mucho conocimiento, amado. Pero la palabra que Dios ha puesto ahora, gloria al Señor, para nosotros ministrarle. ¿Cuál es tu Jordán? ¿Cuáles son esas cosas que te están deteniendo en ese desierto, en ese escenario que tú no ves nada, que tú no puedes lograr algo para el Señor? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué le pasaba a este pueblo? Que ahora tenían que salir del conformismo. Y eso es lo que Dios nos llama, a salir del conformismo, de salir de la rutina, de emprender, mire, nuevos horizontes, gloria al Señor, de trabajar para la obra del Señor, amado. Hay mucho trabajo. ¿Sabe qué? Que cuando Dios llama, Dios capacita. Y cuando Dios llama, se van a levantar las aguas acaudaladas. Las piedras se van a levantar también en el camino para que tú no cruces. Gloria al Señor. Posiblemente tú vas a empezar a escuchar palabras que te desaniman. Gloria al Señor. Pero es el momento de tú cruzar. No es el momento de detenerte. Gloria al Señor. Y cruzar el Jordán le estaba dejando saber a estas personas, a este pueblo, que tenían que ser un pueblo nuevo. Que tenían que ser ahora un pueblo transformado. Que tenían que ser un pueblo renovado. Por eso el Señor le deja saber a Josué, mira, santificado. Hay que santificar ahora ese pueblo. ¿Sabe qué? Que este río, mira, este río, su desembocadura, todas estas corrientes de agua, ¿sabe qué? Que llegaban al Mar Muerto, donde no había vida. Las personas tenían la opción de detenerse en el desierto o cruzar ese Jordán. Y ellos veían sus posibilidades. Ellos sabían que no lo podían cruzar con ese río acaudalado. Y como Dios es un Dios soberano que va a estar al cuidado de su pueblo, Dios va a estar al cuidado de tu persona, Dios va a estar al cuidado de los amigos que nos escuchan, siempre y cuando ellos se acerquen a Dios con un corazón contrito y humillado. Y aún sabemos de personas que no le sirven al Señor y vemos la mano de Dios obrando. ¿Por qué? Porque hay vida clamando por esas personas, hay vida clamando por las comunidades. Y por tanto, una persona, dos personas que se pongan de acuerdo, mire, la voz de Dios va a estar ahí, mire, el oído de Dios va a estar ahí. Y la voz de Dios ejecutando la palabra, amado. Cuando Dios envía, mira, provisión. Cuando Dios le dice a la lluvia, desciende. Y ahora le estaba descendiendo, ahora le estaba dando la orden a este río, detente. ¿Sabe qué? Que en los altos del Golán, aquel río, yo no sé si fue un derrumbe. Yo no sé si aquellas piedras cayeron abajo. Yo no sé si aquella montaña se deslizó, pero si hay algo que la palabra registra, que aquellas aguas se detuvieron, ¿sabe qué? Que se va a detener aquello que te está haciendo la guerra, aquello que no te deja dar un paso, aquello que te quiere tener, mira, ahí sentada, aquello que te quiere tener en coma, ¿cómo que en coma? Que en coma sin sentimiento, sin deseo de nada, óigame amado, sin deseo de luchar, sin deseo de trabajar, sin deseo de moverte, sin deseo de adorar, muerte espiritual. Esas son las comas de las que estoy hablando, esas muertes espirituales, que está viva pero sin sentido, sin pensamiento, sin razón de vivir. Gloria al Señor. Y Dios no quiere que su pueblo esté en coma. Dios no quiere que su pueblo perezca por falta de entendimiento. Iglesia, a los amigos que nos escuchan, gloria al Señor. Dios quiere que este pueblo se atreva a enfrentarse a todos los obstáculos que hay en el camino, que puedan conquistar. Mire, este pueblo, ¿sabe qué? Que este pueblo iba a conquistar una tierra prometida. Cuando este pueblo, que aquellas aguas se detuvieron, que aquel pueblo cruzó. Déjame mirar cuánto tiempo nos queda. Ok, estamos empezando. Aleluya. Ay, santo, te amo, Dios. Tú eres bueno, Señor. Mira, amado, ¿sabe qué? Que cuando aquel pueblo cruzó por aquel río en seco, ¿sabe qué? Que recibieron unas instrucciones, cogieron piedra, pam, pam, pam, hasta que el pueblo no pasó. Miren, seco, todo ese pueblo no pasó. Aquellas aguas seguían detenidas. Gloria al Señor. Ellos cogieron piedra, las volvieron y las pusieron, sacaron piedra y las pusieron en un lugar llamado Gilgal. ¿Sabe qué? Que cuando llegaron a Gilgal, allí aquellos iban a ser procesados. Ahí empezó la transformación. En el agua se sumergieron. Porque no cree, amado, que cuando nosotros venimos al Señor, ya todo ya cambió, ya todo Dios lo hizo nuevo. Dice la palabra, que mire, dice la palabra del Señor en 2 de Corintios, gloria al Señor, capítulo 5 y versículo 17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas. Gloria al Señor, todo es hecho nuevo, claro está, pero ahora empieza el proceso, ahora empieza la transformación. Ahora empieza el alfarero a darnos forma, y como incomoda, como molesta, amado, porque empieza Dios a quitar, siempre y cuando nosotros le demos la autoridad y el permiso, y que la voluntad de Dios se manifieste en nuestras vidas, porque ¿sabe qué? Que queremos aceptar al Señor hasta ahí, pero no toques estas áreas. Hello, hay que dejar que el Espíritu Santo nos transforme, nos renueve, y eso era lo que Dios iba a hacer ahora en este pueblo en Gilgal. Aquel lugar se le llamó, ¿sabe cómo? La rueda de piedra. Alaba la gloria de Jehová. Yo no sé si tú puedes levantar tu mano y adorar al Señor. Ahora Dios te tiene en la rueda. Ahora Dios, mira, te tiene en la piedra ahí moliéndote. Gloria al Señor. Ay, y como duele, ay, santo y poderoso, ay, que mira, que prueba me he llegado, ay, Dios mío, no salgo de una y ahora estoy en la otra, es que estás en la rueda, estás siendo mordida, ay, cada vez que Dios da, mira, un maniguetazo, cada vez que esa rueda se vira, como duele, canaima, ay, mira, y que te dan la vueltita, y cada vez que yo digo, Señor, cada vuelta que yo doy en el Espíritu, Padre, quita de mí toda impureza. Y cuando el Espíritu Santo me toca, y cuando yo empiezo a danzar, que yo empiezo a sentir esa manifestación del Espíritu Santo, yo le dije, Señor, no me dejes igual. Yo no quiero danzar para que la gente me vea. No, yo no quiero hablar lengua para que me escuchen. Yo quiero hablar lengua para que mi espíritu sea edificado. Oh, yo quiero ser molida en el Espíritu para que tú me hagas una nueva criatura. Tú me hagas nueva cada día. Que cada día tu misericordia son nuevas. Señor, necesito ser mordida. Necesito ser a tu imagen, necesito ser creada a tu perfección. ¿Por qué? Porque en el camino el hombre, óigame amado, mírese, óigame amado, que esto se le va pegando como uno es barro. Y las impurezas se van pegando. Pues ¿sabe qué? Que por eso mismo, eso lo dice, mira, hay que renovar. Hay que renovar, gloria al Señor, cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo renueve nuestra mente. Óigame, amado, nosotros vamos a tener victoria. ¿Sabe qué? Que en Gilgal ahora ellos iban a ser circuncidados. Ah, alaba la gloria de Jehová, no fue antes, fue del cruce, después del cruce del Jordán, después que se metieron en las aguas. Mire, cuando nos metemos en las aguas del Espíritu Santo, ay, es que Dios va a comenzar a revelarnos un misterio. Cuando nos metemos en las aguas del Espíritu Santo, ahora le estamos diciendo al Señor que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Ahora yo me niego, Señor, ahora tú reinas en mi vida. Mira, Dios mío, en esta hora, Señor, que muera yo y que vivas tú. Eso es lo que pasa. Y el Señor le dijo a este pueblo, mira, estaré con vosotros. Así como el Señor estuvo con ese pueblo de Israel, así el Señor está con nosotros. Y el versículo 10 de ese capítulo 3 nos dice que el Señor echará al cananeo, al eteo, al felfebeo, perdón, es que esto es un trabalengua, al jerjebeo, al fereceo, al amoreo, al jebuseo y al eteo, a todos los feos, a todos los que te hacen la guerra, a todos aquellos que te están intimidando, a todos aquellos que hablan de ti a espalda, aquellos que te hacen escarnio, aquellos que te quieren tener en oprobio, a ese jefe que quiere hacerte la guerra, gloria al Señor. Mira, es que Dios pelea por ti. A esos vecinos que son tremenditos, bellos y hermosos a la vez, mira, es que Dios los pone mansitos para que te bendiga, gloria y honra al Señor. Eso es lo que Dios hace, amado. Todos los que se levantan para detener al Hijo de Dios, a la mujer de Dios. Óigame, amado, es que Dios pelea por vosotros. Dice la palabra en Éxodo 14:14. Está tranquilo. Y conocer que yo soy Dios. Mira, eso lo dice en los salmos. Pero en Éxodo 14:14 lo dice, mira, estar tranquilo que Jehová peleará vosotros. Y nos dice acá en la palabra de los salmos, está quieto. Hello, estate quieto, no te muevas, no te impacientes, por más que los ríos se estén levantando, por más piedras que estén arrojando para detenerte, mira, estate quieto, no te muevas, con calma, easy, porque Dios peleará por vosotros, y la tranquilidad que vamos a tener, la seguridad en Cristo Jesús. Eso lo hace el Señor, amado. Que Dios pelea por nosotros, gloria y honra al que vive. Carlos Isaac, oración por la construcción de la iglesia, gloria al Señor, qué bueno, amén. Eso es una victoria más. Cristo la senda, gloria y honra al Señor. Evangelista José Ortiz, Dios te bendiga, mi hermano Carlos Isaac también, Dios le bendiga mucho, gracias por estar en sintonía. Oración para una entrevista, gloria al Señor, de las credenciales como ministro, gloria y honra al Señor. Qué bueno es, amén, estar ordenado, gloria al Señor. Pero ¿sabe qué? Que cuando Dios ya determinó que usted va a ser un ministro, mire, gloria al Señor, ¿sabe qué? Que llegará el momento que las credenciales no las vas a tener y seguirás siendo el ministro y el hombre de Dios siempre y cuando estés disponible para hacer la voluntad del Señor. Porque esta que está aquí no tiene credenciales, tengo las del Padre, las del Hijo y las del Espíritu Santo, que es la que me llamó, que es el que me llamó, gloria al Señor. Y aunque muchos duden, el Señor me dijo, vas a ser pastor, y yo le digo, no, conmigo no cuente. Mire, amado, el Señor sabe que me regañó. El Señor me dijo, mira, no menosprecie mi llamado. Y yo le dije, Señor, no, mira, conmigo no, coge a otro, mira, que él quiere, mira, que ella quiere. No, no es lo que tú digas, es lo que, y yo, pues, yo digo, pues está bien, estoy tranquila, quieta. Más quieta que una foto, inmóvil, esperando lo que Dios diga, la dirección del Señor, y a donde Dios nos lleva es que se haga su voluntad, amado. Porque aquí yo creo que los que conozco como pastores, ninguno quisieron ser pastores, pero no importa la credencial, amado. Claro está, hay que estar ordenado, porque en estos tiempos se levantarán muchos y muchos falsos. Amén. Y nosotros, los que Dios está llamando, tenemos que estar en el orden de Dios. Amén. Gloria al Señor. Pues mira, seguimos acá, gloria al que vive, poderoso es el Señor. Mira, te voy a dar una descripción de lo que hablaba de ese río. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron. ¿Sabe qué? Que toda esa desembocadura, mire, escucharon la voz de Dios. Escucharon la voz de Dios y se tuvieron que detener. Entonces, nosotros, el pueblo de Dios, mire, qué cosa, que la naturaleza está más pendiente a escuchar la dirección de Dios, las instrucciones de Dios, que el pueblo de Dios. Hoy en día, uno trae un mensaje y si no hay 12 zapatazos, si no hay la lengua de fuego, el Rambo saca la bazuca y saca la vaca y lleva a ordeñar. Mire, amado, la gente no quiere creer en la manifestación de Dios cuando Dios habla y trae un mensaje, porque eso no es de Dios. Pues ¿sabe qué? Que tenga mucho cuidado. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que escudriñar los espíritus, pero hay que, mire, tener mucho cuidado, amado, cuando nosotros abremos la boca, gloria al Señor, porque por eso Dios nos está mandando a sumergirnos en esas aguas. Estos hombres, esta mujer, este pueblo se mojaron la planta de los pies, pero hoy por hoy el pueblo de Dios se tiene que mojar hasta la lengua. Aleluya. ¿Para qué? Para ser revestido de poder, para ser transformado, amado. Gloria y honra al Señor. Déjame saludar por aquí. Gloria al Señor. Alabanzas al que vive. Adelaida John. Gloria al Señor. Pastora, te amo. Encendí en candela, santo. Dios te bendiga, Adelaida. Poderoso Dios. También teníamos por aquí a nuestra amiguita Sisi. Gloria al Señor. Te amamos, Sisi. Gloria al que vive. Carlos Isaac. Poderoso es el Señor. Nuestra pastora también estaba en sintonía. No sé si todavía sigue. Gloria al Señor. Ay, mire, nos estamos gozando. Gloria al que vive. Porque Nora en algún momento también estuvo también. En algún momento ella pues se enlaza. Gloria al Señor. Qué maravilloso es, amado, predicar esta palabra. Gloria al Señor. Esta palabra que edifica. Dios nos quiere meter al Jordán. ¿Por qué? Porque Dios quiere cambiar actitudes en nosotros. Gloria al Señor. Y cuando cruzamos el Jordán, significa estar dispuesto a la transformación. Ese pueblo ahora tenía que estar dispuesto a dejar esas costumbres, a dejar sus actitudes. Ahora tenían que dejarse ser pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque iban a ser circuncidados. Y cuando hablamos de la circuncisión, estamos hablando de tributos a Dios. Estamos hablando ahora de vivir una vida separada para Dios. Nosotros en este tiempo, claro está, no podemos ahora circuncidarnos y los hombres estar ahí, vente tú, circuncidados. En aquellos tiempos ellos identificaban los hombres que eran circuncidados y los que no eran circuncidados. Mire, esa gente era experta en eso. Ahora no, imagínese usted una fila india para ver quién está circuncidado y quién no está circuncidado. Pues mira, ¿sabe qué? Que como Dios es un Dios soberano, y Dios conocía este tiempo actual que vamos a estar nosotros, pues el Señor le dijo, mira, ustedes no se van a circuncidar. Ustedes van a que ahora su corazón, a circuncidar su corazón. Y eso se encuentra en Romanos 2:29. Ahí el Señor le hablaba al pueblo que ahora no eran judíos por la circuncisión de carne, de prepucio, sino por la circuncisión del corazón. Que ahora había que circuncidar, este corazón era el que había que rasgar, sacar todas esas raíces de amargura, toda esa religiosidad, todo ese bagaje que venían del pasado arrastrando. Por eso Dios quiere que cada uno de nosotros ahora tengamos intimidad, tengamos un encuentro genuino. Yo en la página que yo tengo de Facebook, una página familiar ahí, pues mire, yo pongo mensajes, como pongo los lunes, una reflexión. Y la reflexión de este lunes, el Señor me ponía en mi corazón que gracias al Señor, porque nuestro pastor Luis del Valle la confirmó el domingo, la palabra. Y yo digo, Señor, gracias, Padre, porque tú nunca nos dejas en vergüenza. Amén. Estamos confiados que estamos haciendo lo que Dios quiere. Gloria al Señor. Y no es que Dios es el que trabaja con uno. Como uno quiere dejarse usar por Dios, pues Dios usa al que está disponible. Amén. Y el Señor en esta reflexión me dio el tema que nuestra fe no sea fingida. Ahora este pueblo no podía llegar por la fe de Josué. Este pueblo no podía llegar a Dios por la fe de Moisés. No podía llegar por la fe de sus antepasados porque todos fracasaron. Ahora ellos tenían que experimentar su propia fe. Una fe que no fuera fingida, una fe que fuera veraz, una fe que los acercaba. ¿Por qué? Porque ellos caminaban por las manifestaciones. Por eso este pueblo, más adelante ahora en el Nuevo Testamento, le decía, mira, muéstranos señales, que tú nos muestras, gloria al Señor. Este pueblo judío, como los fariseos, como aquellos escribas que en un momento dado tuvieron un encuentro con Jesús, le decía, mira, muéstranos señales, y le dijo, señal no le será dada más que la señal de Jonás. Pues ¿sabe qué es lo que pasaba? Que esto lo estuvimos predicando la palabra unos días atrás, gloria al Señor, conociendo los tiempos, amado. Porque las personas quieren ver señales, quieren ver fuego descender, quieren ver tsunami, gloria al Señor, quieren ver terremoto, para entonces creer que Dios viene, para creer que Jesús viene a la tierra por un pueblo. Entonces nosotros no tenemos que esperar, iglesia, a ver una manifestación sobrenatural para creer en el Hijo de Dios. Porque dice la palabra que con la boca se confiesa para salvación. Dice que con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Que el que confesare con su boca que Jesús es el Hijo de Dios, ese será salvo. Y llegará el momento que él le confesará delante del Padre. Y que no va a haber excusa a los amigos que nos escuchan. Porque le estamos hablando de un Cristo de poder, de un Dios maravilloso que cruzó este pueblo, lo sacó de servidumbre, lo sacó de oprobio, lo sacó de afrenta. Cuando hablamos de oprobio, estamos hablando de una afrenta, estamos hablando de una vergüenza, de una deshonra. Y cuando hablamos de deshonra, estamos hablando de un pueblo que no tenía honra ninguna, que no tenía valor, que no tenía nombre. ¿Por qué? Porque el pecado, ¿sabe qué hace? Que borra la identidad del ser humano. El pecado te deforma, el pecado no te deja tener intimidad con Dios, de ser hijo de Dios, sino creación de Dios. Y Dios quiere que seamos hijos de Él. No que estemos en este mundo por casualidad, no, amado. Ni usted ni yo estamos en este mundo por casualidad, sino por una creación divina. Óigame, amado, un hombre llegó, gloria al Señor, a esta tierra. ¿Para qué? Para morir en la cruz del Calvario, para darnos vida. Y así como llegó la instrucción a este pueblo, cruce ese Jordán, porque hay una tierra que conquistar. Es el momento ahora de que tú cruces eso que te está deteniendo para que alcance la salvación. Hay poder en Cristo. Te adoramos. Pastores del Valle, desde Orlando, Florida, gloria al Señor. Saluda a la evangelista Isabel. Dios te bendiga, varón. Pronto vamos para Miami y allá voy a cruzar para Orlando, si así el Señor nos los permite, gloria al Señor. Y a Dios le damos la gloria, le damos honra. Ya nos queda, ya para despedirnos, ya pues mira, vamos a estar orando. Dios es maravilloso, gloria al Señor. Las hermanas me dicen, Isabel, tú no necesitas a nadie ahí que comparta contigo la palabra, porque es que tú hablas. Y yo le digo, qué bueno es hablar la palabra del Señor. Qué bueno es cuando Dios nos da la palabra, la revelación de Dios. Qué maravilloso es. Oiga, mi amado, estamos muy contentos. El hermano pastor del Valle, gloria al Señor, muy cariñosamente, como la familia, que él es familia también. Jarito, gloria al Señor, y Carol, ellos son familia mía también, amén, por parte de mi hermano, de mi cuñada. Y a Dios le damos la gloria. Y Jarito, Carol, sabe cómo nosotros vivíamos en un mundo de delito y de pecado, y cómo yo tuve que cruzar ese Jordán ahora para ser procesada en esa piedra. Oiga, mamá, de esa rueda de piedra en Gilgal. Ahora yo me encuentro en Gilgal. Yo no sé dónde tú te encuentras, amado, porque en Gilgal es el proceso para conquistar, oiga, amado, la tierra santa, para conquistar, ¿qué? La nueva Jerusalén. Ese pueblo conquistó la nueva Canaán, ahora nosotros conquistaremos la nueva Jerusalén. Levanta las manos y adora. Y si usted no tiene al Señor en su corazón, a los amigos que nos escuchan a través de estos alcances de la bocina, amado, usted levante las manos al cielo y dígale al Señor, heme aquí, perdóname, escribe mi nombre en el libro de la vida y te acepto como mi Salvador en el nombre de Jesús. Jesús es el único que te puede llevar a la presencia del Padre. Ay, el Espíritu Santo te transformará. Así que Dios le bendiga. Dios bendiga a Manuel Ortiz, gloria al Señor. A Miguel, a los pastores de Orlando, Carol y Harold, a Carlos, a mi sobrina, a mi cuñada, a mi sobrina Betty. Saludo, amén, oración por, y a Carlos, gloria al Señor. Padre eterno, Dios de gloria, te damos gracias, Señor. Padre, en esta hora estamos más que agradecidas. Dios bendiga a Luis Raúl, a Luis Gine, a Bernie, Señor, a los hermanos que vienen, Dios mío, después de mí, Señor, que seas tú con cada una de estas peticiones. Padre amado, presentamos la comunidad en el nombre de Jesús, y cada uno de estos hermanos que estuvieron en sintonía, tanto a través del teléfono como a través de la internet, Señor, seas tú, Dios mío, tratando con cada uno, y que seas tú, Dios mío, Padre amado, llevándolo de gloria en gloria y de poder en poder. Es hora de cruzar el Jordán y dejarte procesar en el nombre de Jesús. Amén. Así que hasta el próximo miércoles, y Dios le bendiga. Este es tu programa, Levántate y Resplandece. Hasta el próximo miércoles. Shalom. Yo quiero caminar en tu presencia y abrazar tu santidad.